Seguimos acá con La Hora Pulenta en Nacional Rock, el programa, el único programa cuya hora dura 120 minutos. Y no solo por la resaca. Acabamos de escuchar Miro y su fabulosa orquesta de juguete, el adelanto del nuevo disco que se llama Volviendo de las Flores, un tema que seguramente va a estar rotando en la radio y obviamente en nuestro programa. ¿Por qué estuvimos escuchando este tema? Porque estamos en comunicación con Ramiro, o con Mister, cantante de Miro y su fabulosa orquesta de juguete, que además de pertenecer a la banda, va a estar protagonizando el festival que se armó en el Zaguán el próximo viernes alrededor del sello Ufkaruf, ¿no? Bueno, para hablar de un poco de todo esto, de la fecha, pero también del sello, que es lo que nos interesa en esta sección, de hablar de cosas pulentas, de emprendimientos, de proyectos, de gente que está haciendo cosas, es que nos comunicamos con Mister Ramiro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Que está en un bondi, por lo que sabemos, ¿no? Sí, por eso. Si hablo con un tono parsimonioso es por dos razones. Una, el cansancio y el poco sueño, y el otro, no quiero ser descortés con los viajantes. Quizás algunos está adormecido. Una entrevista móvil. Una entrevista móvil, sí. Bueno, es así, ¿no? La producción de La Hora Pulenta es impresionante. Sí, somos implacables. No había forma de que no pudieras hablar con nosotros. No, te siguen a todos lados. La primera pregunta, si estás viajando, es ¿hacia dónde estás yendo? Perdón, Estamos yendo precisamente para vuestra ciudad, porque a las 4 vamos a estar en otra radio, en La Tribu, se puede decir, está sí, todo bien. Sí, ¿no? Sí. Pero no estamos yendo a la 10. Vamos a ir también a hablar de la fiesta de Ufkaruf y de Miro y su fabulosa orquesta de juguete, que es lo que nos reúne en esta conversación. Se trata de el segundo festival que se hace por el sello en el Zaguán. Y antes de adentrarnos en la fecha, me gustaría preguntarte qué es Ufkaruf y cómo nació. Bueno, Ufkaruf técnicamente es un sello de música de rock platense, con una premisa que es la de la descarga libre. Uh-huh. Los chicos se pueden bajar, pero fuera de eso es mucha gente con ganas de hacer cosas que se unió de un modo muy genuino, un modo natural. Nos dimos cuenta que la unión hace la fuerza, que no es nada nuevo. Y eso sucedió, se fue dando, ya te digo, muy naturalmente. Nos juntábamos algunos, nos conocíamos, y en un momento dijimos, bueno, pongámosle un nombre a esto que ya está sucediendo. Hacíamos ciclos, hacíamos recitales, y hace alrededor de 2-3 años se materializó con el nombre, con una página, se fue haciendo con más bandas. Somos muy endogámicos, por ende, de cada banda surgen diversos proyectos, solistas o cruzados. Venimos tocando mucho. El año pasado se publicaron 15 discos, lo cual es una barbaridad. Creo una cifra importantísima. Muy pulenta esa cifra. Sí, muy pulenta. Y obviamente, como ustedes saben, hecho todo por amor al arte. Sí. Así que, y a poco, claro, ya te digo, vamos como generando un espacio. Lo del año pasado de nacer una fecha exclusiva de Ufkaruf en Buenos Aires, en un lugar como el Zaguán, era todo un desafío y salió más que bien. Lo llenaron. Y bueno, ahora vamos por la difícil, ahora vamos en Semana Santa, en pleno auge papal, a ver si alguien frente a nuestra celebración pagana, pero sí, no por ello menos elevada y mística. Y si Dylan le cantó al Papa y fue cristiano en una época, si Dylan le cantó al Papa y fue cristiano en una época, ¿por qué no ustedes? En este momento papal. Y si no, por lo menos que le canten a Estefan en el Zaguán, en la barra del Zaguán, a ver si les da unos fernets gratis o algo. No hace falta ir tan arriba. Claro. Exacto. No, lo que esperamos precisamente es que haya mucha gente que no se tome las pascuas tan a pecho, o que como nosotros sea y no se puede ir a ningún lado, claro, entonces vaya al Zaguán, no sé, creo que va a estar 20 pesos, una ganga. ¿20 pesos nada más? Creo que sí, o 25, no sé, y puede haber a la teoría del caos, a la asociación, dos bandas de Ufkaruf. La teoría del caos tiene un disco homónimo, y la asociación va a sacar un disco muy pronto, la semana que viene. Va a estar abriendo la fecha Pablo Vidal, el de la perla irregular, ¿no? El de orquesta. Ah, es un genio. Nosotros tenemos a nuestro Pablo Vidal, que toca en orquesta de perros. Claro, Pablo Matías Vidal es el de ustedes. Claro, exactamente, que iba a tocar originalmente, por alguna cuestión no pudo, y dijimos, bueno, no cambiemos los afiches, que toque Pablo Vidal. eso es muy pulenta. Aparte, nah, Pablo no Vidal... No fue por eso, pero quedó genial, Pablo. Quedó es muy genial. Bueno. Sí. Tiene muy buena banda con nosotros, nos gusta la banda. Bueno, sí. Y después Miro y Fabulosa va a cerrar, creo, va a tocar ahí, no sé en qué orden, no importa. Así que la fecha va a estar linda. Ramiro, la vez pasada, a fines de año pasado, cuando hicieron la primera fecha de Oscar Ufo acá en Capital, en el Zaguán, cayeron con un micro lleno de gente, digamos, armaron toda una cuestión alrededor de la fecha, no fue simplemente una fecha más. ¿Para esta vez tienen planeado algo parecido? Sí, es que en realidad no es que no, que más allá de la liturgia y lo hermoso que fue una cuestión pragmática. Veníamos tres bandas, casi cuatro, porque tocaba un solista también, de La Plata, entre alquilar una combi o qué sé yo, dijimos, alquilemos un micro entre los mismos músicos, los amigos se prenden, pagamos lo mismo que pagaríamos al Plaza, con mejor servicio, por supuesto, porque acá se podía beber, se podía bailar, fue muy divertido el micro. Y esta vez lo vamos a hacer también, para gente de La Plata, vamos a, en el micro venimos nosotros, pueden sumarse, creo que quedan un par de lugares. Yo te digo que me tomaría el 129 a La Plata, solo para bajarme, para subirme al micro y volver, claro, para estar en ese viaje. Digo, recién justo hablábamos con Lucas, que está acá a mi lado, va a ser difícil superar esa noche porque desde los recitales y hasta cómo estuvo el Zaguán, que estaba, y desde, viste cuando se hizo una noche perfecta, y todo arrancó en ese micro, que la verdad fue divertido y tiene bastante que ver con lo que es el sello. Sí. No es una imagen forzada. Somos todos muy amigos y nos divertimos mucho. Se nota. Dos cositas. Primero, la curiosidad de cómo surgió el nombre, por qué se llaman así, y después contanos cuáles son las principales bandas del sello. Ya sé que hay muchas, pero sí, las que podrían ser las referentes del sello, ¿no? Bueno, el nombre es un secreto que debemos llevar hasta el día del juicio final. Nunca se va a revelar qué significa Oscar Uf. Es un código... discúlpenme, los quiero mucho, pero no puedo revelarlo. Muy bien. No, es una patopeya que cayó ahí, ya está, y quedó, no significa nada. Está bien. Como la música, el arte, la rosa sin por qué. Y en las bandas, bueno, te puedo nombrar a La Teoría del Caos, Orquesta de Perros, La Gran Pérdida de Energía, Rivero y el Mico, Patas de Rana, que es una banda que hace toda música sobre Ringelet, es increíble, La Asociación... Después hay solistas, son tantos que yo me pierdo. Bueno, pues está Peveda, Pablo Vidal, Fernando Loz. ¿Quién sopla ahí? Lucas Gregorini, guitarrista. Lucas Gregorini, muy bien. No sé, son un montón, oscaruf.com.ar, y muy variado también, muy ecléctico, propuesta estética. Ya no tenemos línea estética, por culpa de la amistad la perdimos. Muy bien. Hay cualquier sonido ahí dando vueltas. Vos pertenecés a Miro y su fabulosa orquesta de juguete, que no casualmente está preparando su, digamos, después de un disco y un EP, está preparando lo que sería su segundo disco, ¿no? O tercer disco si contás el EP. ¿Cómo viene eso? Bueno, te escuchás bien recortado. El disco ya estamos, ahora está para masterizar, se va a llamar La Humanidad. Uh-huh. Estimamos, o en realidad nos propusimos que esté para la primera semana de mayo, así en el Festipulenta, no sé si conocen un festival muy piola de acá, uh-huh. Podemos tener los discos en la mano, uh-huh. y creo que va a estar bueno el disco. Estamos con las fotos, con la tapa, cuestiones, resolviendo todo medio a contrarreloj, porque queremos que en el Festipulenta esté el disquito ahí en mano. Estará, qué lindo, qué lindo. ¿Vos, Nico, algo más querés preguntarle? No, la verdad estoy esperando sobre esa fecha. El Festipulenta, al final terminamos largando casi la mitad. Sí, no habíamos dicho todavía, pero podemos decir... Uy, se nos cortó el amigo Miro, amigo Ramiro. Se salió de la celda. Va a estar Miro y su fabuloso orquesta de juguete, va a estar tocando... El viernes que viene en el Zaguán, sí. Sí, en la fecha de Oscar Uf, sí, junto con todas estas bandas que acabamos de mencionar. Sí, Pablo Vidal, Orquesta de Perros. Orquesta de Perros no. La Teoría del Caos. La Teoría del Caos, que está buenísima. Yo estuve escuchando algunas cosas, medio de Clash, New Wave. Sí. Me gusta. Tendrían que hacer una fecha con Error Positivo, creo que pegarían bien. Exacto. Ahí está Ramiro. Ahí estamos. Estamos pasando por la Corpo. Está bien. El micro, te voy contando, te voy relatando. Ahí en Constitución. Sí. Mira. Bueno, che, si te parece bien, nos despedimos con recordando la fecha, recordando el sitio donde se pueden bajar los discos, ¿no? Bueno, la fecha es el 29 de marzo en Zaguán Sur, Moreno 2320, Fiesta Oscar Uf. Van a tocar Pablo Vidal de La Perla Irregular, va a abrir el show con un set corto acústico, La Asociación, La Teoría del Caos y Miro y su fabulosa orquesta de gente. Y pueden descargar los discos y enterarse de las novedades de ya sea desde el Facebook del sello o desde la página que es www.ufcaruf.com.ar. Muy bien, amigo. Nos veremos pronto. Esperemos. Muchas gracias siempre a ustedes y a esa radio querida. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Y, mira, qué casualidad, pero tenemos para despedirnos de vos un tema de Orquesta de Perros. Genial, me encanta. Para mí el mejor tema es del disco Roles y Oficios, que es Cara de Pato. Es cierto, es muy bonito. Para mí, ese me gusta más a mí. Bueno, muchas gracias por la onda siempre, en serio. Hablamos después, ¿dale? Dale, Ramiro, un abrazo grande. Chau. Vamos con Orquesta de Perros, Cara de Pato.